ya que es muy lindo el poder sentir cómo se está relevando esta etapa que es tan primordial para el futuro de nuestros niños. En este momento nosotros desarrollamos habilidades para la vida, consolidamos aprendizaje, por lo tanto es de suma importancia el poder entregar mayor recurso, mayor beneficio para que podamos desarrollar de mejor forma nuestro trabajo. Porque el amor, la entrega, la pasión, la perseverancia del equipo está